Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Lo único que se conoce de Maher Mahmoud es la silueta de un presunto jeque árabe que aparece junto al encabezado de sus reportajes en el sensacionalista periódico dominical londinense News of the World. Cuando Mahmoud aparece en alguna foto junto al o a los personajes de su información, su rostro aparece difuminado o cubierto por un cuadro negro. Ocultar su identidad no solo le permite realizar embozado nuevos reportajes, sino, lo que es más sano aún, seguir viviendo, pues se supone que algunos de los delincuentes que ha enviado a la cárcel ofrecen un gran premio por su cabeza. Además, el falso jeque se ha ganado a ley el odio de muchos famosos, entre ellos el de Sven Goran Eriksson, de quien se dice que será el nuevo técnico del seleccionado mexicano de fútbol. Mahmoud usa para disfrazarse joyas muy costosas, vistosos turbantes, varios actores que actúan como guardias de seguridad y miembros de su séquito, además de una chequera de buen calibre. Con este montaje, ha metido en apuros a la duquesa Sophie y a su suegra, la reina Isabel II. También descubrió el circuito de la cocaína entre varios famosos de la televisión inglesa y llevó a una condena de 9 meses de cárcel al actor John Alford. En 2002, reveló la afición que sentía por la marihuana el joven príncipe Enrique. Denunció a una banda que planeaba secuestrar a Victoria Beckham y un complot para hacer estallar una bomba radiactiva en Londres. En lo que toca a Eriksson, el falso potentado le tendió una red durante 6 meses y al fin lo atrapó cuando el seleccionado inglés que dirigía a Eriksson buscaba clasificar rumbo al Mundial 2006. Para esto lo invitó a viajar junto con su agente y su abogado al lujosísimo hotel Burj Al Arab de Dubái. Luego, a bordo de un yate y al calor de excelentes vinos, le propuso hacerse cargo de una nueva academia de fútbol en Dubái. A Eriksson le gustó la idea y fue más lejos aún. Propuso al jeque comprar un club inglés, el Aston Villa, o el Aston Villa como le dicen, cuyo propietario, Doug Ellis, ya es un hombre mayor y está enfermo, según dijo Eriksson. Eriksson, señaló, dirigiría el club y dijo que con un simple telefonazo se llevaría a Beckham, que está frustrado en el Real Madrid porque ya lleva 2 años en él y no ve ninguna mejoría. También se haría de los servicios de Michael Owen, quien no es feliz en el Newcastle y solo está ahí por dinero. Se supone que además Eriksson habló de algunas de las estrellas inglesas que tenía a su cargo en la selección y alguno lo definió como un vago, de otro habló de su mala educación y de alguien más afirmó que no valía lo que habían pagado por él. Aunque tenía contrato vigente con la Federación Inglesa de Fútbol, comentó que 5 años ahí ya era demasiado y que de cualquier modo se iría después del Mundial. De hecho, arregló con el falso potentado árabe el sueldo que recibiría y las diferentes primas por logros. Quedaron tan amigos de reunirse en Londres 6 meses después, pero la publicación del reportaje, donde se revelaba la infidelidad del técnico, evitó que se efectuara la reunión. Eriksson dijo que demandaría al periódico, pero hasta donde sé, no lo hizo. Creo que haría bien Jorge Vergara, de quien se supone que ha hecho los contactos con el sueco, en pedir a Eriksson que responda sinceramente y que bese la cruz al hacerlo, ¿cuánto tiempo piensa estar al frente del equipo mexicano? Para eso, claro, Jorge tendría que aprender sueco, o Eriksson español, o aprender ambos árabe, lo cual me parece mucho más lógico. Hoy puede ser un gran día y mañana también.